Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación. Señores jueces, nunca más. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. La fábrica militar de Río Tercero, afectada por la explosión, depende de fabricaciones militares. Según testigos, el 3 de noviembre de 1995, a las 9 de la mañana, parecía que estaban bombardeando la ciudad. Es que Río Tercero amaneció como una ciudad en guerra. Esto es dramático, se siguen viendo explosiones blancas, ahora situadas en el sector norte. La fábrica de armamentos militares de la ciudad literalmente explotaba ante la mirada de los vecinos que intentaban huir. 7 muertos y más de 300 heridos fue el saldo de una nueva tragedia que castigaba al país a pocos meses de la explosión en la sede de la AMIA. Están buscando a sus familiares. Hay personas heridas. El entonces presidente Menem llegaba al lugar a las pocas horas y declaraba que se trataba de un accidente, instando al periodismo a no hablar de atentado. Diciendo que no, descártelo totalmente, es un accidente. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación. Las investigaciones periodísticas de los años siguientes relacionaban las explosiones con la venta de armas ilegales a Croacia y Ecuador. En esos años, Argentina le vendió a Croacia armas por un valor de $33 millones, siendo que Croacia tenía trabado un embargo por parte de las Naciones Unidas por estar en guerra con Serbia. Ninguna tarea de limpieza, restos de destrucción, desolación total, barrio Las Violetas. En el caso de Ecuador, Argentina le vende armas en medio de un conflicto con Perú, a pesar de ser uno de los garantes de paz en el conflicto. En el año 2003, nuevas pericias confirmaban que las detonaciones fueron programadas y coordinadas por expertos en explosivos. En agosto de 2008, el expresidente Menem es procesado sin prisión junto a otros 5 militares por las explosiones en Río Tercero. 30 años de democracia en la Argentina. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. Idea y realización, Magliano Pinela Fernández. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.